Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tarde la de hoy que la vamos a dedicar al mundo del atletismo y en concreto al Campeonato de Andalucía de Campo a Través que se disputó el pasado sábado en la localidad malagueña de Mijas y que nos dejó dos títulos regionales para dos corredores ubriqueños. Eduardo Gómez consiguió proclamarse campeón de Andalucía de campo a través en la categoría sub-23, mientras que Francisco Javier Jaén Moreno hizo lo propio en la categoría máster 45. En la prueba individual lograba proclamarse campeón y en la clasificación por equipos lograba la medalla de bronce. Ojo, porque es la cuarta medalla individual y la segunda por equipos que logra en estos últimos 4 años Francisco Javier Jaén Moreno. 3 oros con este último, una plata en el apartado individual y una plata y un bronce, el bronce logrado este pasado sábado con el Club Atletismo Chiclana. Pues sobre esto nos vamos a quedar hablando nosotros en la jornada de hoy. También queremos hacer referencia al Campeonato de España Sub-23 de Atletismo en pista que se disputó en Valencia y que tuvo, contó en este caso con la participación del joven ubriqueño Arturo Lamela, que participó en la prueba de los 60 metros lisos. Recordemos que en el Campeonato de Andalucía absoluto lograba la marca de 7,00, lo que le ha permitido entrar en esa selección de 16 corredores que ha hecho la Federación Española con los 16 mejores tiempos de la temporada, del año, el marcado por los corredores. Este año no había mínima, no hay unas marcas mínimas que se consigan y den acceso al Campeonato de España por las circunstancias que conocemos, pues es la federación la que ha seleccionado los mejores 16 tiempos. Hay que decir que Arturo Lamela con el 7.00 marcó el 19º mejor tiempo del año a nivel nacional. Lo que pasa que luego, pues los descartes de los propios corredores que decidieron no acudir a esta cita le permitió entrar en la 14ª posición. Y bien, llegó a participar en la primera de las semifinales, iba con el claro objetivo de intentar bajar de la barrera de los 7 segundos, nos lo confesaba la última vez que hablamos con él, de que si quería hacer algo, si quería destacar en un campeonato, a partir de ahora ya tiene que bajar de esos 7 segundos. Era su objetivo y estuvo bastante cerca la pasada semana. En esta ocasión, pues no pudo ser, no logró bajar de esos 7 segundos. Marcó un tiempo de 7.14 que no le permitió colarse en la final. Sin embargo, todavía tiene ese margen de tiempo y mucho margen de mejora para bajar de esos 7 segundos y colocarse pues en la élite nacional de esta prueba de los 60 metros en pista cubierta. Dicho esto, nos quedamos con ese Campeonato de Andalucía de campo a través al que acudieron, como hemos dicho antes, tanto Eduardo Gómez, componente del Club Utrerano Atletismo, como Francisco Javier Jaén Moreno, componente del Club Atletismo Chiclana. En este caso, podemos estar hablando de son dos carreras diferentes. Este año ha estado marcado, sobre todo este campeonato, porque no se ha celebrado con una sola carrera por categoría, sino que debido a la acumulación de corredores se establecieron varias series para la misma prueba. Una serie para cuya configuración la federación se basó en el ranking, en los mejores tiempos de los corredores. Tanto Eduardo como Fran pudieron entrar en la primera serie de su respectiva categoría. Y ahí, pues, entre los mejores marcaron el mejor tiempo. Eduardo Gómez, en su prueba, en la prueba sub-23, pues en este caso estuvo en cabeza junto a otros dos corredores al principio, los hermanos Puertas, Ángel y Nicolás, pero la mayor parte de la prueba, ya decimos, la hizo con Ángel hasta mitad de carrera más o menos y luego ya en solitario pues cruzó la meta, consiguió despejar al corredor que le estuvo acompañando en esa primera parte de la carrera. Mientras que Fran Jaén, como nos tiene acostumbrado, en su carrera impuso un alto ritmo desde el inicio que le permitió quedarse solo en la prueba y bueno, cruzar también la meta en solitario. Pero eso sí, este año, sin la tranquilidad de estar controlando a tus rivales, como eran por serie, no podías reservar nada porque te podían dar la sorpresa. Nosotros nos vamos a quedar, por lo tanto, hablando con los dos protagonistas. Vamos a empezar con el más joven, que se proclamaba campeón de Andalucía de campo a través sub-23, con Eduardo Gómez, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Eduardo, buenas tardes. Buenas. Lo primero de todo, ¿cómo te van las cosas? ¿Cómo te encuentras? Pues bastante bien, ahora recuperando un poco de pierna de ayer tras haber competido en el campeonato de Andalucía de cross. Del que vamos a hablar inmediatamente, pero antes vamos a ponernos en contexto porque la temporada empezaba para ti a finales del pasado mes de diciembre, podemos decir, en cuanto a lo competitivo, con dos pruebas, una milla en Nerja, un criterio de Navidad también en Nerja y sobre todo la cita del pasado 23 de enero en Antequera, Campeonato de Andalucía sub-23, en el que llegaste a participar en la prueba de los 3.000. ¿Cómo han ido esas primeras tomas de contacto con la competición? Pues la verdad que han ido bastante bien las primeras tomas de contacto con la competición. Este año cabe destacar que hasta que no vi el cross fijado en el calendario, pues no me puse a entrenar enfocado al 100% en la carrera. Estuve cruzando bastante entrenamientos de bici y carrera, porque sin ver pruebas en el calendario por esto del COVID, pues no quería enfocarme al 100% en algo concreto y quería más que nada disfrutar. Por eso, una vez visto ya el cross en el calendario, pues decidí marcarme los objetivos, claro, y empezar a entrenar de cara al cross, que yo creo que es una de las pruebas que mejor se me da. Claro, y entiendo que estas pruebas que hemos comentado antes te han servido para ir afinando, ¿no? Cogiendo el ritmo, sí, de competición. Las pruebas me han servido para ir afinando y además este año había que aprovechar las pocas competiciones que había para ir cogiendo la sensación de la competición, ya que no puedes llegar a un cross sin haber corrido algún 3.000 o alguna prueba antes. De hecho, digamos, para poder participar en ese campeonato de Andalucía, como ahora las carreras no pueden estar todos los participantes en una misma carrera, pues hacen series en función a los tiempos que se hayan marcado en este año 2021 y de ahí pues que sea interesante participar en una carrera oficial, porque si no te condenan a salir en la última tanda. Y precisamente en ese campeonato de Andalucía sub-23 de pista cubierta, en el que estuviste el pasado 23 de enero, lograba marca personal en 3.000, tengo entendido. Sí, en el campeonato de Andalucía sub-23 conseguí una marca personal en 3.000, logré hacer 8.52. Bastante contento, la verdad, aunque creo que de cara a verano y compitiendo en una pista de aire libre, puedo rondar los 8.45, ya que los entrenos han salido para eso. Pero bueno, bastante contento, ya que logré bajar este año mi marca un par de veces y también el principal objetivo era el cross. Oye, fijándome en esa carrera de los 3.000, vaya trío que presentó el Trops Cuevas de Nerja, porque tres corredores de 17 años se llevaron las posiciones del podio, que no está nada mal en un campeonato sub-23, ¿no? Sí, los tres del Nerja son chavales sub-20 y la verdad que eso, que tienen bastante calidad, ya que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Sí. Y yo planteé la carrera desde un primer metro a por marca personal, ya que yo sabía que en un final rápido no tengo nada que hacer ante otra gente que es más rápida que yo. Así que salí tirando desde un primer metro para intentar conseguir marca personal y así fue. Bueno, y llegaba, ya decimos, el pasado fin de semana el Campeonato de Andalucía de cross, que quieras o no, es una disciplina en la que llevas ya tiempo trabajando, que te gusta y además que se te da bien, ¿eh? Sí, el cross es una disciplina que se adapta bastante a mis características. Y también el circuito de ayer me beneficiaba bastante. Era un circuito duro, tenía sus cuestas y también era un terreno en el que se podía correr mucho. Hemos visto así que son como pistas donde se desarrolla, hemos visto imágenes, queremos decir que son como pistas donde se desarrolló, donde se estaba ubicado este circuito. ¿Cuántos kilómetros teníais que afrontar los sub-23? Pues distancia teórica eran sobre 10 kilómetros, aunque distancia real serían sobre 9.900, cosas así. Cuatro vueltas al circuito, que medía 2.5. Uh-huh. Y una prueba que se tuvo que correr por series, como decimos, por aglomeración de corredores. Nosotros insistimos en que quizás sea más difícil porque ahí no tiene toda la referencia de los rivales durante la carrera, ¿no? Es una lucha tuya contra el crono. Claro, al salir por serie son como salidas cronometradas, una contrarreloj y no puedes dejarte nada para el último metro, tienes que salir fuerte desde el principio, al igual que los que salen detrás tuya, pues van sin referencia y también tienen que darlo todo durante la carrera. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo se desarrolló esta carrera sub 23 en sí? Viendo los tiempos, parece que ganaste con mucha holgura. ¿Fue tan fácil para ti como parece sobre el papel? Pues la verdad que no fue tan fácil, porque desde los primeros metros pues ya nos destacamos tres en cabeza. Los hermanos Puerta, Ángel y Nicolás Puerta, uh-huh, dos chavales bastante buenos que entrenan triatlón y la temporada de cross también la corren. Y ya en los primeros 500 metros ya nos fuimos los tres juntos. La verdad que impusimos un ritmo bastante duro. Y Nicolás fue el que dominó durante la primera vuelta, imponiendo un ritmo muy duro. Ya en la segunda vuelta se quedó un poco y empecé yo a tirar. Uh-huh. Y ya a mitad de carrera, a la hora de afrontar el repecho del circuito, pues ya conseguí dejar atrás a Ángel, el otro hermano, que finalmente finalizó segundo. Y ya la última vuelta pude disfrutar a la vez que sufrí, mientras le ampliaba la ventaja un poco y llegué a meta con eso, un tiempo total de 31.55. Y aventajé en unos 25 segundos al segundo. 28 según tenemos por aquí. 28 segundos fue la ventaja que lograste. Está claro, ¿no? Pero claro, en principio te quedas con esa ventaja, pero ahora tienes que esperar tú al resto de serie para ver los tiempos que marquen. Aunque siempre se supone que en la primera es donde se va a decidir todo, porque, insistimos, va por ranking, ¿no? Claro. En teoría, los favoritos están en la primera serie, pero tampoco pueden menospreciar a los rivales de la segunda tanda o de la tercera tanda, porque pueden hacer un carrerón también. Uh-huh. Aunque, por ejemplo, había gente de público que me iba diciendo: no te preocupes por los de atrás, que vais a hacer los tres primeros por el cómputo total de tiempo. Uh-huh. Y así fue finalmente. Claro, hay gente que entra también nueva en la categoría, o como nos comentabas tú, que si no han competido y si no han estado en ninguna prueba oficial, no tienen referencia en cuanto a marca y puede estar, han tenido la mala suerte de no poder, y más este año, ¿no?, que no hay competiciones, de no poder hacer ninguna prueba oficial, y claro, se ve condenada al cajón, luego te puedes dar la sorpresa, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, una media de 3.11, media de por kilómetro. Esto es serio, ¿eh? Sí. Bueno, 3.11 diría que no, más cercano a 3.15, cosas así. Uh-huh. Por lo que te he dicho de que el circuito mide un pelín menos. Ajá, sí. Y también, bueno, según GPS, sobre 3.15, 3.16. Okay, que tampoco. Sí, que es una media bastante buena. Te voy a decir que tampoco está mal, ¿eh? Y para cómo era el circuito, que es lo que te he dicho, tenía una primera cuesta que era bastante cortita y con la inercia que venías de la zona llana. Uh-huh. Y después tenía una segunda cuesta, que era bastante dura, no ya por la inclinación de esta, sino por los giros de 180 grados, que te cortaban el ritmo totalmente, y después ya al finalizar la cuesta, ya la bajada, y volvías a entrar en la zona de meta, y otra vuelta. Ajá. Bueno, Eduardo, un título que llevas tiempo persiguiendo, que tanto en la competición universitaria como en estos campeonatos de Andalucía, merodeando esa zona alta, y este año pues te adjudican la medalla de oro. ¿Este es el campeonato en el que has llegado más fuerte? Sí, este es el campeonato en el que he llegado más fino y más fuerte. La verdad que estaba haciendo unos entrenos que eran brutales y acumulando bastantes kilómetros, y me veía muy, muy confiado, ya que, por ejemplo, el año pasado conseguí ser quinto de la categoría. Uh-huh. Pero claro, todos los que finalizaron delante mía ya han pasado este año a categoría absoluta. Uh-huh. Así que era un plus de motivación. Claro. Aún así, el nivel en las pruebas sub-23 suele ser muy alto también, ¿no? Sí, sí, el nivel en las pruebas sub-23 suele ser alto, ya que por las medidas excepcionales del coronavirus, pues no nos podían poner a todos en la misma línea de salida. Uh-huh. Y nos separaron sub-23 y absoluto. Pero por regla general siempre corremos juntos. Uh-huh. Mira, decimos, es una categoría que da muchos campeones de España absoluta, a pesar de ser sub-23. Eduardo, recuerdo que el año pasado se cortó la temporada justo después del Campeonato de España de Zaragoza, ¿no? Al que acudía sí, cierto. Campeonato de España, tanto individual como por selecciones. Tú ibas representando, fuiste seleccionado por la selección andaluza. Supongo que si todo va bien, si este año se puede, repetirás, ¿no? ¿Sabes cuándo y dónde se disputa ese campeonato de Andalucía? Dentro de España, perdón. De 2 semanas se disputa el campeonato de España por selecciones y individual también en Getafe, en Madrid. Uh-huh. Y ya estoy preseleccionado, de hecho. Porque los 2 primeros puestos del campeonato de Andalucía ya estaban seleccionados para formar parte de la selección. Uh-huh. Bueno, eso es las consecuencias, ¿no? De ir consiguiendo esas marcas y esas primeras posiciones en las competiciones regionales, pues lo vamos a tener en Madrid dentro de un par de semanas, casi como el año pasado, ya decimos. Aparte de esto, ¿qué estás estudiando para este año? ¿En qué pruebas crees que podrás participar, aparte de este campeonato que lo tendrás dentro de 2 semanas? Pues este año, eso es el principal objetivo invernal, pues el cross. Uh-huh. Y ya pues de cara a verano pues probar cosas nuevas, me he federado en triatlón y por qué no probar algún duatlón que yo creo que se me puede dar bastante bien y tratar de compaginar el duatlón con las pruebas en pista que se puede llevar todo a cabo. Uh-huh. Como este año va a haber pocas competiciones de por sí, sí, pues la verdad que se pueden complementar bastante bien. Claro, lo podemos reducir a campeonatos de Andalucía y si se consigue campeonatos de España, ¿no? Sí, sí, básicamente eso. Oye, ¿estás echando en falta la celebración de carreras populares a la hora de ir afinando el estado de forma o lo estás supliendo de alguna manera? Con ese puntito que te da siempre la competición, nos referimos. Hombre, se echan en falta las carreras populares por tema de público, buen ambiente entre compañeros y eso. Pero la verdad que al no haber tantas carreras los fines de semana, la recuperación es óptima y recuperan mejor de los entrenamientos. Pues quizás el año pasado era carrera fin de semana sí, carrera fin de semana no, y quieras que no, caías un poco en sobreentrenamiento, y este año, al no haber tantas carreras, pues recuperas mucho mejor. Oye, ¿cómo te las has apañado durante el pasado año, 2020, para mantener la forma entre confinamiento, desconfinamiento, cierres perimetrales? ¿Cómo lo has hecho? Pues la verdad que pasada la larga cuarentena de febrero, marzo sí, sí, sí. Y abril, pues ya decidí no entrenar específicamente carrera de cara a verano. Uh-huh. Porque ya lo que quedaba en verano era pista y no quería entrenar solo, enfocarme 100% en la pista, y digo, en verano hay que disfrutar, así que estuve saliendo mucho con la bici. Uh-huh. Corriendo también para que no se olvidara, entre comillas. Y la verdad que la bici te da una base aeróbica tremenda que estoy notando este año porque recupero bastante bien de las sesiones fuertes de entrenamiento. Y eso, estuve haciendo mucha bici, sobre todo en agosto, julio y septiembre. Uh-huh. Y ya en septiembre y noviembre, cuando comenzó el frío aquí en Granada, pues la dejé un poco de lado y ya me centré en la carrera. Uh-huh. Y pues el tema de cierres perimetrales, confinamientos y eso, la verdad que el deporte federado pues lo están teniendo bastante en cuenta y nos están respetando, por así decirlo. Uh-huh. Y durante el confinamiento, los meses esos de marzo, abril, mayo, ¿qué hiciste? ¿Deporte en casa de alguna manera? ¿Tiraste de rodillo? ¿Cómo te las apañaste? Pues durante el confinamiento tenía en casa una elíptica, uh-huh, una máquina elíptica, que la verdad que las primeras semanas hice bastante entrenamiento en casa. De hecho, la primera semana, la supercompensación que tienes de haber estado entrenando todo el tiempo, uh-huh, te sientes súper bien a la semana o así. Ahora, hacía rutinas de ejercicios de fuerza, rutinas de hit y eso, y la verdad que bien, pero ya las últimas dos semanas ya estaba uno desmotivado, sí. Necesitaba ya uno salir a la calle, que le diera el aire. Y lo que tú comentas, lo que sí te has pegado mucho ha sido a la bicicleta, que bueno, según nos dice, te ha ayudado mucho, ¿no? A la hora de preparar la carrera a pie por ese fondo, ¿no? Que has ido adquiriendo. Sí, claro, la bici en verano te da un fondo, mucho fondo, y las largas horas que pasas encima de ella después se agradecen en los entrenamientos de carrera, para tener mejor asimilación de los entrenamientos y mejor recuperación. Uh-huh. Eso es lo que a ti es la primera vez que los hace, ¿no? Este año, alternar estos dos, la bici con la carrera, ¿no? Sí, este año es la primera vez que hago entrenamiento cruzado, sobre todo en septiembre y noviembre estuve alternando bastante. También cabe destacar que en noviembre estuve un par de semanas parado porque me lesioné del tendón de Aquiles. No sé todavía si por la bici, porque hice bastante ejercicios de técnica de carrera en la facultad, no sé. Las lesiones son multifactoriales y no se sabe de dónde proviene. Pero gracias a la bici pues estuve entrenando y más o menos buscaba, hacía entrenamientos de bici, buscando los mismos objetivos fisiológicos que algunos entrenamientos de carrera, y la verdad que mantuve muy bien la forma. Claro, te has visto bien, Eduardo, y eso es lo que te anima ahora a intentarlo con el duatlón, ¿no? Sí, es una disciplina que se me puede dar bastante bien, y por qué no probar cosas nuevas. Al menos lo que sí sabemos nosotros es que si te aburres algún día del atletismo, ahí tienes otro deporte que se te da bastante bien, ¿eh? Está claro. Bastante gente me lo dice. Sí, sobre todo en verano, la gente con la que salí allí en Ubrique con la bici me lo decía, que me podría buscar un futuro en el pelotón. Sí, la verdad que sí, porque te hemos visto y sabemos el nivel que has podido alcanzar, ¿no? Pues nada, Eduardo, que lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Y estaremos pendientes para esa cita dentro de dos semanas, el Campeonato de España individual y por equipos de cross. Y nada, pues enhorabuena por alcanzar por fin ese título de campeón de Andalucía en cross sub-23, y mucha suerte y que la salud acompañe, ¿eh? Muchas gracias, y también destacar y dar la enhorabuena a otro atleta ubriqueño que se proclamó campeón de Andalucía, Francisco Javier Jaén, que lo hizo en Master 45. Master 45, lo sabes también, ¿no? Sí. Pues nada, Eduardo, muchas gracias. Venga, gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Para que se hagan una idea, repasamos la clasificación de esa categoría sub-23. Victoria, por lo tanto, para Eduardo Gómez, con un tiempo de 31 minutos 56 segundos, seguido de Ángel Puertas Fernández, 32-24, y Nicolás Puertas Fernández, 32-44. Y claro que sabíamos que Francisco Javier Jaén Moreno también participaba en este campeonato de Andalucía de campo a través. Y además lo hacía para proclamarse campeón en Máster 45 por tercer año. Ha conseguido 3 oros y 1 plata en el apartado individual, y 1 plata el año pasado y 1 bronce este año en la clasificación por equipos. Vamos a hablar con Francisco Javier Moreno, que nos espera al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Hablamos la semana pasada de esas buenas sensaciones que habías tenido en Huelva, y vaya si se han confirmado en Mijas, ¿no? 2 años después vuelves a proclamarte campeón de Andalucía. Sí, la verdad que como te comenté, en el control de Huelva de 3.000 tuve buenas sensaciones, porque en ningún momento fui forzando más de la cuenta ni me vi con esa agonía que vas algunas veces cuando lo estás dándolo todo y ves que no puede. La verdad que acabé bastante bien. Y aparte, los entrenamientos que llevo este último mes, o incluso estos 2 últimos meses, me están encontrando bastante bien, porque me estaban saliendo los ritmos muy bien de todo lo que estaba haciendo, y aparte sin tampoco esforzarme más de la cuenta. Entonces, por esa parte iba bastante bien. Uh-huh. Una edición atípica, como no puede ser de otra manera, la de este 2021 del Campeonato de Andalucía de Campo a Través, Campeonato de Andalucía de Cross, y por lo que me consta, con bastante nivel, ¿no? Sí, yo creo que de los últimos campeonatos de cross que yo he estado, puede ser que sea de los que ha habido más nivel. Y yo creo que puede ser también debido a que, debido a la pandemia, se están celebrando muy pocas pruebas. Pues hay otros años que a lo mejor hay gente que está preparando la media maratón de Sevilla o la maratón de Sevilla o cosas que son más largas y no acuden al cross porque no le benefician. Pero este año, al no haber nada, yo he visto una barbaridad de gente en todas las categorías y gente con bastante nivel, uh-huh, la verdad. Claro, para ti, cuando se entra en una categoría de edad, conforme vas cumpliendo años, se va endureciendo también o va subiendo el nivel de la competición, porque te va entrando también gente más joven. Claro, este año todos los años entran, uh-huh, gente que ya cumplen los 45 de los que estaban en Master 40 y... Claro, son arcos más jóvenes y si tienen un buen nivel, pues es un aliciente más a favor de ellos. Pero bueno, siempre yo voy a intentar darlo todo y una vez que esté allí, pues yo voy con el trabajo hecho de los entrenamientos. Y una vez que esté allí, pues tú sabes, uh-huh, los rivales ya, pues cada uno que dé lo que tenga. Si hay alguno que esté mejor que yo, haya entrenado mejor que yo, o en este momento esté en un estado de forma mejor que yo, pues nada. No hay nada que hacer, pues cada uno en el puesto que le corresponda, pero vamos, más o menos bien. Uh-huh. El formato de este año, al igual que está ocurriendo en otras pruebas, pues se está realizando lo que es la disputa de finales por series, ¿no? Al no poder entrar todos los inscritos. En este caso fue lo que ocurrió en este Campeonato de Andalucía. No sé si esto es le da más dificultad, porque en cierta manera... en este caso no controlas a los rivales y se convierte en una carrera entre ti, una carrera contra ti y contra el tiempo, ¿no? Claro, como dice, se hicieron varias, en la categoría en la que yo participo, se hicieron, creo que fueron tres carreras, porque había mucha gente inscrita, uh-huh, y en cada carrera estaba dividida en series de 15 atletas, que íbamos saliendo en... como encajonados entre valles, separados, como si fueran las carreras de hípica, más o menos, para hacerte una idea. Como encajonados y para que, pues, manteniendo la distancia de seguridad y con la mascarilla puesta teníamos que salir. Y a partir de los 200 metros había una bandera roja y unos jueces que ya sí te podías quitar la mascarilla, pero la tenías que mantener en la mano, no la podías tirar tampoco, sino también te penalizaban. Uh-huh. Y como tú dices de la dificultad de salir así, hombre, la verdad que es extraño porque así no estamos acostumbrados ninguno a competir. Estamos acostumbrados a competir que salimos todos juntos, ¿no? Claro. Entonces, sí, la única pega es que tú en tu serie puedes ir confiado que hayas quedado entre los tres primeros puestos que están a las medallas, pero luego haya otra serie detrás, que haya gente también que sean de un buen nivel y que hagan... un tiempo mejor que el tuyo. Entonces, ahí donde está la duda esa de que no puedes salir tampoco, uh-huh, reservando. Claro, no puedes. Tienes que salir dando todo lo que puedes, porque como reserve, eso lo hablé yo con... Bueno, lo habló mi entrenador conmigo, que, claro, que tuviera en cuenta que eran solo 5 kilómetros. Que no nos dedicáramos, aunque saliera en el grupo, que tuviera más nivel... en controlarnos unos a otros, porque, uh-huh, si no, luego los de la serie que vienen posteriormente detrás nuestra se podían aprovechar de eso. Claro. Si nosotros salimos marcándonos o intentando que uno lleve el ritmo, que luego lo lleve otro, nos podíamos perjudicar luego con los que vienen en la serie de detrás. Uh-huh. Claro. Por eso decidí salir a los 200 metros, más o menos a los 300, a un ritmo fuerte, que era todo llano y recto antes de empezar las cuestas, y vi que me encontraba bien, pues yo arriesgué. La verdad, yo arriesgué, pero la verdad que iba fuerte. Arriesgué, cogí ventaja y en la primera vuelta ya llevaba más de 100 metros de ventaja al segundo. Pues ya lo que hice fue intentar mantener la ventaja, pero tampoco relajarme mucho, pensando que como me relajara tan... Hombre, el segundo que que le pueda dar ventaja a los de la otra serie. Uh-huh. Más o menos, pues mira, me salió bien. Claro, el problema es lo que tú comentas. Tú comienzas, o como te ha ocurrido muchas veces, ¿no? Te has puesto en cabeza y en esos últimos kilómetros a lo mejor puedes administrar tu fuerza pues para pues no te derrumbes en los metros finales. En esta ocasión no puedes regular eso, no te puedes fiar. Claro, esto es difícil de hacerlo, porque ayer, por ejemplo, yo en la última cuesta yo llevaba bastante ventaja, pero tampoco podía relajarme mucho. Uh-huh. Muchas veces conscientemente ya algo te relaja, porque esto es inevitable, porque es que el cuerpo va a tope y con la ventaja que tiene, pero vamos, yo intenté no relajarme demasiado y seguir a un ritmo fuerte hasta el final. Porque lo que tú comentas, las series se configuraron en función del ranking, de los tiempos que tenéis cada corredor, por lo que se puede suponer que en esa primera carrera, de esa primera carrera podría salir el podium, pero claro, tú no te puedes tampoco confiar. Claro. Y de hecho, el segundo clasificado, que quedó a 3 segundos tuya, era uno nuevo en la categoría y salió en la segunda carrera. Sí, claro, salió la segunda serie. Todos pensamos, porque todos ya nos conocemos de otras competiciones, que los 15 que salimos en la primera serie, como cogieron el ranking de, yo creo que cogieron el ranking de los que habían estado en el 5.000, los últimos 5.000 que se celebraron. Uh-huh. Pues claro, pues todos teníamos la idea que las medallas iban a estar en la primera serie. Pero siempre nos quedaba la duda de que había gente que al Chava este también lo conocían y dijeron que el que quedó segundo a la postre, que había sido campeón de España de maratón y que era muy bueno y venía nuevo en la categoría y salía en la segunda serie, y luego podía haber otro que no conociera a nadie, que también suele haber muchas veces, y da no que dé la sorpresa, sino la falta de desconocimiento y que tenga un buen nivel y también podía colarse en la opción de medalla. Entonces por eso tampoco te podía relajar mucho, tenías que intenta darlo todo en tu carrera. Uh-huh. Oye, y bueno, el domingo fue un día espléndido en Mijas, por lo que se observa por las fotos. ¿Cómo era el circuito al que se enfrentasteis? Sí, el circuito era un circuito de sobre 2,5 kilómetros, que salía de una zona muy amplia, eso sí, la zona era muy amplia, porque, claro, lo buscarían sobre todo para guardar la distancia de seguridad, como te he comentado, y una recta, un llano, todo recto sobre 200 metros, llano y recto. Y sobre lo ahí giraba, eso sí, teníamos giros de 180 grados, bastante bruscos, que cuando vas a cierto ritmo te cuesta un trabajo, ¿no? Mantener esa velocidad. Y luego a partir de los 600, 700 metros ya cogíamos el primer repecho. Uh-huh. Que no era... Era un poquito, era constante, pero no era muy largo. Y se bajaba rápido, ahí recuperabas bien. Llaneábamos otro poquito, haciendo como zigzag también y giros de muchas curvas de 180 grados. Y ya luego afrontábamos la segunda cuesta, que sí, esa sí era bastante dura, ¿eh? Esa tenía como haciendo zigzag y cada vez las curvas, cada vez que cogía una curva se empinaba más. Y la última curva ya, el último repecho, se hacía duro, ¿eh? Lo que pasa es que luego tenía una bajada muy pronunciada, llegabas otra vez al llano de salida y meta, ahí dabas dos giros más y volvías a entrar otra vez en el circuito para hacer la segunda vuelta. Uh-huh. Hombre, era un circuito bastante... Hombre, que gustaba porque no era aburrido. Uh-huh. Siempre te encontrabas algunos obstáculos en plan de o cuesta o bajada o curva, y más o menos eso sí, que era duro, era. Uh-huh. Y luego bastante duro. Uh-huh. Un terreno bastante duro y con piedra suerte. Uh-huh. Arriesgaste, como nos comentaste, en tu carrera, lograbas la primera posición y luego, conforme se disputaban las otras series, fuiste manteniéndola. Salvo el corredor del Surco Lucena, del que hemos hablado antes, del que quedó segundo, parece que el resto, bueno, lo tuviste ya a distancia, por lo que se ve en la clasificación, ¿no? Sí, porque aparte de Chava este que quedó segundo, creo que la gran parte de la mayoría de los, vamos a poner, de los 10 primeros, son de los que corrieron conmigo en la primera serie. Uh-huh. Y entonces, como los resultados iban saliendo a través de la página web de la federación iban saliendo en directo. Entonces yo al principio sí me ponía, desde primera hora me ponía en la primera posición, pero claro, eran resultados en directo, que no era la clasificación provisional. Uh-huh. Hasta que no terminaran todas las series no podía cantar victoria, como quien dice, ¿no? Pero al final, mira, se confirmó y súper contento. Llevas, Frank, 4 años en Master 45, todavía te quedaría un año más, y se han traducido en 3 oros y 1 plata individual. Pase lo que pase, en ese último año del que estamos hablando, ha sido el dominador de la categoría en este lustro. La verdad que en la prueba del campo a través ha sido un hito para mí en esta categoría, porque... Uh-huh. Empecé el primer año en plan como novato, conseguí el oro. Al siguiente año, sin contarme tan ese año muy bien, volví a conseguir el oro. El año pasado, en Lepe, que es donde se celebró, iba bien también, pero estaba un chaval también que venía muy bien de la media maratón. Ganó él, yo creo que es subcampeón. Y este año, la verdad que... Este año yo creo que es de la vez que más he disfrutado. Ya no es por nada, sino... por el tiempo que llevamos sin competir. Uh-huh. Luego, en verano, me pasé todo el verano entrenando duro para acudir a los campeonatos de Andalucía al aire libre de España, y tuve la pequeña lesión y ya no pude acudir. Pues tú sabes, ya son, a un deportista lo que más les duele y lo que más le puede lastimar es una lesión. Sí. Y sobre todo cuando has estado entrenando duro, pues... Pero vamos, yo la filosofía que tengo es que lo mismo en el deporte o en la vida misma, que una vez que te caes, te tienes que levantar sin mirar para atrás. Porque el pasado ya forma parte del pasado, y el futuro, y más en estos tiempos, nunca se sabe lo que nos puede deparar. Entonces, centrarme en el presente y en ese aspecto, pues... recuperarme día a día y mirando los entrenamientos de cada día, y así lo hago, para intentar recuperarme lo mejor posible e intentar volver incluso más fuerte de como lo dejé. Esa es mi... Uh-huh. Yo lo que no, como yo concibo el deporte, yo lo que no quisiera olvidar es pues que detrás de todos estos logros que hablamos con Fran hay mucho trabajo, insistimos, muchas horas, no es casualidad. Y sobre todo este año, ¿no? En el que sin haber competición, yo entiendo que también es difícil motivarse. Claro, eso es lo más difícil. Como creo que te comenté el otro día, hay mucha gente que estaba federada, que iba a muchos campeonatos, a muchas carreras, uh-huh. y que este año no se han federado y no están yendo porque seguramente es lo que tú dices, pierdes la motivación y ya dejas de entrenar duro ni incluso entrenar, sino ya te lo tomas como en plan... hoy voy a correr si me apetece y si no, pues no voy. Entonces, claro, es muy duro, es lo que tú dices. Detrás de todo esto hay muchísimas horas, muchas. Mucho trabajo, mucho sacrificio. Estos dos últimos meses, como tú sabes, hemos estado aquí con climatológicamente, que ha llovido casi uh-huh. todos los días. Pues imagínate todas las veces que yo me he mojado, porque yo estos dos últimos meses casi apenas he tenido días de descanso. He entrenado casi todos los días preparando esta cita. Que está claro que es muy duro, pero bueno, que lo hacemos porque nos gusta y ya está. Tampoco uh-huh. nos vamos a quejar, ¿no? Uh-huh. Fran, el año pasado estuviste en el... Creo recordar que fue en Antequera, el Campeonato de España de cross. Y bueno, supongo... No sé si este buen resultado de Mijas te anima a intentarlo en este 2021. También dependerá de dónde y cuándo sea, ¿no? Sí, claro. Yo iba ahí este año también, al término de pista cubierta. Uh-huh. Y creo que te comenté que eran han aplazado para después del verano. Para otoño, creo. No sé si en octubre. Uh-huh. En octubre sí creo que es. Y en noviembre, seguidamente, es el Campeonato de España de pista cubierta. Uh-huh. Sí, yo seguramente, si estoy bien, pues seguramente acudiré. Uh-huh. Y ahora mismo en mente... el día 14 de marzo creo que es el campeonato de España de campo a través. Uh-huh. Lo que pasa es que yo no sé si se va a celebrar porque está en el calendario pero está sin sede y ni han abierto inscripciones, y ya me resulta raro. Sí. Que a un mes vista, como quien dice, no se han abierto inscripciones cuando es un campeonato de España donde se tiene que desplazar mucha gente de los diferentes sitios de España, y entonces hay que reservar alojamiento o el transporte, y me extraña ya que, uh-huh. que cuando no hayan abierto inscripciones, que se, no lo sé, claro, que se vaya a celebrar. Es raro, y bueno, este tipo de prueba tampoco suele, digamos, aplazarse y ponerse en otoño, ¿no? El cross, esta es la fecha del cross. En otoño puede cambiar mucho la historia, porque la gente que está preparando y buscando el puntito de forma para marzo o abril, a otoño quizás lleguen un poquito más bajos, ¿no? Claro, muchos cross que claro, como tú bien dices, los crosses son las fechas ahora de las cuales se celebran. Entonces hay algunos cross que no eran campeonatos, sino cross internacionales, tipo Itálica, tipo Atapuerca y todo esto, que los han aplazado, pero para noviembre. Ajá. Incluso que si todo va bien, pues van a coincidir con la edición del año que viene, porque si es de claro. Itálica, por ejemplo, que es en enero, y lo ponen el de este año en noviembre, pues va a haber casi dos crosseríos de Itálica. Ajá. No sé yo si con el de nuestra categoría máster harán lo mismo. Entonces, uh-huh. prácticamente sería más o menos lo mismo. Uh-huh. Es que no lo sé. Bueno, habrá que esperar a tener uh-huh. noticias de la Federación sí. Española. Y ahora mismo lo único que tengo en vista es el campeonato de Andalucía de 10.000 en pista, que he hecho otros años. Uh-huh. Que también conseguí dos medallas de oro los dos últimos años. Sí, sí, sí. Menos el año pasado, que se suspendió porque pasó ya lo que todos estamos viviendo, y espero acudir, que creo que es el 20 de marzo. Uh-huh. Por lo tanto, aunque no sé la sede todavía, que no ha salido, pero en ese sí han salido inscripciones. Uh-huh. Por lo tanto, ese es el próximo objetivo, el próximo reto. No quería finalizar, Fran, sin comentar que, aparte de lo que es el título individual, también te traías otra medalla para el Club de Atletismo Chiclana, la medalla por equipos. El año pasado conseguíais la plata, ahora conseguís el bronce. Es otra manera, ¿no?, también es una manera de devolver la confianza que han puesto en ti los compañeros del Club de Atletismo Chiclana, ¿no? Claro, yo incluso desde antes de irme con ellos, siempre me sentí muy acogido por el Club de Atletismo Chiclana, porque conocía a gente de allí y más que compañeros, algunos son amigos. Y la verdad que se preocupan mucho de todos nosotros. Entonces yo, aparte de irme con ellos, ya no solo por competir individual, me fui con ellos también para formar equipo cuando fuéramos a los cross, uh-huh. tipo este, o a los cross del Campeonato de España, como fuimos el año pasado, y competir aparte, individual, compites por equipos, que también es muy bonito, porque es un momento que compartes con los compañeros y luchar por también conseguir una medalla y un buen puesto para el equipo. Uh-huh. Claro, de hecho yo creo que a ti lo que, sobre todo, lo que te animó a eso, ¿no?, o lo que has visto en lo que es las peleas por equipo, vino por ese Mundial de Málaga, ¿eh?, en el que pues cayeron dos medallas por equipo. También. Claro, ahí sí, ahí la verdad que se nos dio bien al equipo, uh-huh. en este caso al equipo español. En las dos pruebas que yo participé, que fueron las dos únicas pruebas del Campeonato del Mundo, que creo que se corrían, aparte de individual, por equipo, fueron el campo a través y la media maratón. Y en las dos conseguimos alzarnos con el oro. Claro, una sensación. Y a partir de ahí, claro, uh-huh. Es muy bonito compartir el podio con los compañeros, la verdad. Uh-huh. Pues nada, Fran, lo vamos a dejar aquí, como siempre. Darte la enhorabuena, las gracias por atendernos. Y bueno, pues a seguir así, que vaya acompañando la salud, y estaremos con las vistas puestas en esa fecha que nos comentaba antes, del 20 de marzo, en ese Campeonato de Andalucía de 10.000, que es la próxima cita que tienes ahí señalada en rojo en el calendario. Fran, muchas gracias. Mira, Asú, ¿sí? Antes de despedirte, quería también ir a felicitar a Eduardo Gómez, que estuvo ayer también en el Campeonato sí. de Andalucía de cross. Sí, sí, sí. Y como ya sabes, también fue campeón de Andalucía. Uh-huh. Entonces me gustaría desde aquí felicitarlo, porque es lo que hemos hablado. El chaval se lo está trabajando, muchos sacrificios, muchas horas, y todo lo que consiga y todo lo que está consiguiendo no es casualidad, es fruto de mucho sacrificio, de mucho trabajo y de hacer las cosas bien. No tiene otro secreto. Uh-huh. Desde aquí darle mi enhorabuena y desearle que le vaya súper bien, igual que le ha ido en la cita de ayer en el Campeonato de España de cross de su categoría, que este sí creo que se va a celebrar a finales de mes en Getafe. Sí, ese ya tiene fecha estipulada. Uh-huh. Pues nada, Fran, ahí queda esas felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Pues ambos corredores que quieren destacar, los dos ubriqueños quieren destacar, o han destacado, o nos han destacado en el día de hoy, la actuación de su compañero, ¿no? Lo cual está muy bien, pues por esa camaradería que vemos que tienen los ubriqueños en la carrera. Comentar en esa clasificación Master 45 que Francisco Javier Jaén Moreno se llevaba la victoria con 16 minutos 13 segundos, seguido de Laureano García Alcaide, 16-16, y José Bueno Fernández, 16-25. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir, no hay tiempo para más. Volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.